Bienvenidos a Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, episodio 11. Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos al programa, al podcast de Ciclismo Serio. Yo soy Borja, ciclista fundador de Mocker.com, la tienda online de ropa para ciclistas exigentes que aman los calcetines altos. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va todo? Bueno, nosotros con mucho trabajo, con mucha tarea, con mucha faena, ya que la semana pasada, el sábado en concreto, hemos abierto la web de Mocker.com. Hemos estrenado, tras más de 2 años de desarrollo de producto, de diseños, de fábricas, de desarrollo web y todo este proceso que hemos llevado a cabo para lanzar la primera colección de calcetines altos para ciclismo, pues por fin hemos podido abrir la web y hemos podido arrancar y salir al mercado. Hemos salido con una primera colección de calcetines altos, en este caso de calcetines de la línea Thermic, que son una línea específica para invierno y climas bastante fríos, porque bueno, aunque estemos con el cambio climático y ahora parece que estemos en verano, aún estamos en febrero, hace frío, sigue haciendo rasca por las mañanas y hoy mismamente marcaba el termómetro 2 grados. Es decir, si en vez de venir a trabajar tengo que ir en bici, pues hubiera pasado bastante frío en el entrenamiento. Así que os invitamos desde aquí a que la visitéis, a que le deis un vistazo y bueno, si decidís adquirir alguno de los calcetines, pues obviamente vuestro feedback y vuestra opinión nos será de gran utilidad. Con lo cual, por favor, enviarnos todo tipo de mejoras, de opiniones, de feedback sobre la web, sobre el diseño de los calcetines, sobre el propio producto, porque eso nos sirve para seguir mejorando y seguir evolucionando en cuanto al desarrollo, ¿no?, del proyecto. ¿A quién vamos a dedicar el programa? Bueno, pues vamos a dedicar a todos aquellos ciclistas y todos aquellos compradores online que odian los portes o los envíos, ¿no? Por eso nosotros, como somos unos de los que no nos gusta pagar envío ni asumir gastos por transporte, hemos decidido incluir en toda nuestra web el envío gratuito en España. Así que, nada, cuando añadáis al carrito vais a ver que no se añade ningún tipo de coste extra, sino que el envío va a ser gratuito, ¿vale? Para toda la vida y para siempre. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar del efecto, tras más de casi 2 semanas, de venir a trabajar en bicicleta al trabajo. ¿Nosotros de dónde venimos? Bueno, pues venimos de movernos en transporte urbano, lo cual esto tiene bastantes inconvenientes porque suelen ser poco flexibles, además hay un problema de horarios bastante importante porque nunca te encajan, suele ser caro, aquí en Asturias, en Oviedo en concreto, cuesta unos 42 euros al mes la tarjeta que te permite tarifa plana de viajes, y además de eso, te das cuenta que pierdes, si haces 4 viajes al día, de ir a casa a comer, volver a trabajar, etcétera, etcétera, te das cuenta que pierdes tranquilamente cerca de 2 horas, ¿no? Una media de media hora por viaje. Asumiendo además que eso cuando llueve pues sube lleno de gente, que es un auténtico rollo y que, bueno, que no es óptimo, ¿no? Ni a nivel de coste ni a nivel de tiempo. ¿La siguiente evolución cuál fue? La siguiente evolución fue un patinete eléctrico, el típico patinete de Xiaomi, que va genial, que la verdad que es una pasada y tiene muchos puntos de mejoría, aunque también es cierto que es un producto tal y como yo lo veo y un vehículo de movilidad personal muy, muy bueno para moverse por la ciudad en distancias cortas. Es plegable, no consume energía como puede ser gasolina, diésel y demás. Y además de eso, es muy ágil, es muy rápido porque bueno, te permite ir a una media de 25 o 20 por hora, aunque es cierto que pueden ir a más y se pueden trucar incluso. Pero quizá el punto negativo es que ha llegado antes la evolución que la ley o que la norma. ¿Y qué sucede? Pues en que en ciudades como Oviedo han sacado la normativa, vamos a llamar la transposición a normativa estatal, pues la han adaptado a Asturias, o Oviedo en este caso, y ahora, claro, pues obviamente no está permitido andar con ellos por la acera, con lo cual imaginaros el riesgo que supone ir por la carretera con ese cacharro. ¿Por qué? Pues porque el diámetro de rueda es relativamente pequeño, porque no levanta apenas nada del suelo, el freno que tiene sí que frena, pero no es lo mismo que un freno de disco de una moto ni de una bicicleta, y además de eso, las luces van muy bajas, con lo cual te ven mucho peor, y luego, claro, obviamente si eres una persona pesada, al final te das cuenta que la batería dura lo que dura y tira lo que tira por ti. Por tanto, ante esta prohibición de ir por la acera y relegar este patinete a la carretera, pues obviamente me he decidido a venderlo. No me la voy a jugar. Voy mucho más seguro y más tranquilo en la bici que en un patinete eléctrico. La verdad, todo se ha dicho. A ver, no os voy a engañar, también es cierto que el tiempo por viaje era de unos 12 minutos, más o menos, ¿eh? Es decir, unos 45 minutos al día en desplazamientos. El único gasto es el eléctrico, de cargarlo por la noche, que además la tarifa es reducida, pero había que buscar una alternativa, es decir, me negaba a volver a ir andando, me negaba a volver al autobús y el patinete, pues obviamente no estaba dentro de las opciones. Solución, una bicicleta, una bici Fixed. Me he comprado una bicicleta Fixed del Decathlon. Os puedo decir el precio porque además está en la web, creo que son 219 euros. Y tras más de 2 semanas viniendo a trabajar a Moker con la bicicleta, pues me he dado cuenta de que es una auténtica pasada. O sea, una sensación chulísima. Por varios motivos, y os voy a contar, tiene muchos efectos positivos. Lo primero es el coste. Pagas 219 euros, tienes la bici y te olvidas. Ni seguros, ni ITV, ni electricidad, ni nada de nada de nada. El único gasto eres tú. Como digo yo, tu grasa, ¿no? Tu energía. La sensación es una pasada, porque por las mañanas ya sales a la calle, vuelves después a comer, vuelves a subir otra vez a trabajar después de la comida y te das cuenta de que es una pasada, porque al final es como que estás activo todo el día, ¿no? No tienes esa sensación de sopor, de bajón. Te das cuenta además de que estás muchísimo más fresco a primera hora, llegas mucho más fresco al trabajo, muchísimo. Te da una libertad de movimiento increíble, porque te puedes mover por la carretera, puedes en algún momento ir por la acera, puedes subir un bordillo, no te tienes que bajar, puedes dejar la candada en cualquier sitio y la verdad que es muy ágil, muy, muy ágil. Es muy rápida, porque al final date cuenta que en el caso, si lo comparo con lo que era ir en patinete, pues al ir por la acera hay pasos de cebra, te tienes que bajar, hay un bordillo, el patinete no sube ni baja bordillos. La bici sí, es mucho más sencillo subir y bajar un bordillo o 2 o 3 escaleras con una bici que con un patinete. No hay horarios, con lo cual no tienes que andar pendiente, por ejemplo, comparativamente con el autobús o con el transporte urbano, como puede ser el metro, no tienes que andar pendiente de los horarios. Desde que salgo justo del trabajo o justo de casa, tengo que ir corriendo, ese estrés que te genera, llegas y lo pierdes, espera 10 minutos al siguiente, eso te olvidas. Esto es plug and play. Llegas, lo usas, lo montas y te vas, nada más. Y además lo que os decía, el ahorro en coste es importante porque al final ni electricidad, ni tarjeta de metro, ni tarjeta de TUA, ni nada de nada de nada. Que sí, que al trabajo puedes llegar un poco más sudado de la cuenta. Bueno, pues depende. Yo, para que os hagáis una idea, viniendo muy despacio a trabajar, he hecho una media de unos 10 minutos en venir y obviamente de vuelta para casa, que es bajada, tardo 6 y casi no doy pedal. Es decir, incluso bate a lo que es el patinete eléctrico, ¿no? También es cierto que, bueno, que estamos acostumbrados porque somos ciclistas, con lo cual a nosotros el efecto de venir en bici a trabajar o no, de las subidas y las bajadas, o el sudar o no, pues no lo tenemos quizá tan desarrollado o no causa tanto impacto como una persona normal que quizá no anda en bici, ¿vale? Entonces te dice que si todos son cuestas, que si cansa mucho, que si eso para él no vale, que si yo quiero una eléctrica, bueno, vale, eso es un intermedio, ¿no? También hay que tener en cuenta que al final estás entrenando. Yo al final hago 3 kilómetros al día por 4 viajes, son 12 kilómetros, al final son 60 a la semana solo de venir. Pero en sitios como por ejemplo Oviedo, que todavía no está muy, muy estandarizado el tema de la movilidad personal y todo lo que no sea ir en coche a todos los sitios, y eso que es una ciudad pequeña, pues claro, la gente te mira raro, ¿no? Es como el loco que va en bici a trabajar, es como que causas un poco de expectación, ¿no? Y, pues, no sé, es un vehículo como otro cualquiera, no voy en una calesa con caballos. Pero bueno, esto es algo normal en ciudades pequeñas o en ciudades que no tienen mucha afluencia de turista extranjero o de trabajadores extranjeros o incluso que por así decirlo, vamos un poco más a cola que ciudades como por ejemplo Madrid o Barcelona, donde está mucho más normalizado el tema de la movilidad personal, el tema de moverse en bici. Yo recuerdo cuando estuve en Nueva York, que me llamaba la atención como gente en el distrito financiero, en Manhattan y demás. Pues todo el mundo iba en bici, muchísima gente iba en bici. Veías que era gente de oficinas, que eran gente incluso que iba de traje, tanto mujeres como hombres, en tacones, en falda, en camisa, en vaqueros, en chándal, con mochilas, sin ellas. Es decir, todo el mundo veía normal ese tipo de movilidad e incluso se facilitaba el alquiler de ese tipo de bicicletas que además eran eléctricas. Con lo cual yo lo veo un acierto enorme y lo veo un compromiso, vamos, de lo que son los ayuntamientos y de lo que son los gobiernos y los estados ya no con la ecología y con el clima, sino también con nuestra salud, que sí, que cuidar el clima está muy bien, que cuidar la ecología está genial, pero también tenemos que pensar en nuestra propia salud. No es lo mismo estar metido dentro de un coche de 35.000 euros en un atasco durante 30 minutos al día, 40 o una hora o incluso más, para llegar de nuestra casa a la puerta del trabajo, a tener la sensación de salir de casa, montarte en la bici y saber que llegas, pues ponte en 10, 15, 20 minutos de paseo en bici, lo que os decía, con el fresco, dándote el aire en la cara, vas tranquilamente sin pensar en absolutamente nada, es como una especie de renovación mental brutal. Al final, ese momento que estás en bici lo estás disfrutando. Ya sabéis que cuando haces deporte, se genera esa sensación de bienestar en el cuerpo y bueno, llegas al trabajo o a tu casa o a donde vayas, llegas la verdad que completamente nuevo y renovado, ¿eh? Y es cierto que yo desde que estoy viniendo a trabajar en bici, tengo el síndrome del coche nuevo. No sé si os pasó alguna vez, pero cuando vas a comprarte, incluso pasa con las bicis, ¿eh? Cuando vas a comprarte un coche nuevo, una bici nueva, imaginemos, te vas a comprar una Trek Madone, pues al final estás viendo continuamente Treks, te fijas en todas. Y no es que haya más, es que tú te fijas más. Pues a mí ahora lo que me sucede es que, claro, me fijo más en la gente que va en bici por la calle, por Oviedo o incluso al trabajo. Y efectivamente, cada vez veo más gente, veo más personas de diferentes edades, de diferentes, como digo yo, estilos y con diferentes bicis, algunas eléctricas, otras no eléctricas, otras plegables, otras de monte, otras del Decathlon, otras máquinas de Specialized Edgeworks, es decir, veo de todo y sí que es cierto que se ven cada vez más, ¿no? También es cierto, hay que tener mucho cuidado. A ver, esto es totalmente real. Yo os voy a contar todo lo bueno y todo lo positivo, pero hay que tener en cuenta que la realidad es que sigue siendo peligroso. Que sí, que es igual de peligroso ir en un coche porque te puedes estrellar, porque puedes tener un accidente, porque te pueden poner una multa, o en autobús, o en el metro, o andando. Sí, te puede pasar algo siempre, eso hay que tenerlo en cuenta. Siempre te puede pasar algo. Ahora bien, ¿qué sucede? Que hay que tener mil ojos, hay que estar muy atento a los coches, hay que estar muy atento a los cambios de carril, a las rotondas, si tenéis rotondas en vuestra ciudad, señalizar todo bien, a poder ser, por favor, compraros unas luces decentes. No me compréis las luces barateras de Amazon o AliExpress que no se ven una mierda. Comprar unas luces buenas, potentes, que valgan casi tanto como la bici. En mi caso, imaginaros, esta bicicleta Fixed del Decathlon costó 219 euros. Si os compráis una luz buena para la delantera y trasera, pues igual os dejáis casi el 30% del valor de la bici en luces. Pero es diferencial porque te van a ver. Y no digo que te vean de noche alumbra todo. Digo que te vean por el día, de día a día. Sobre todo cuando pensar en una cosa, pensar en el que está dentro del coche, va a abrir la puerta y mira por el retrovisor si es que mira, ¿eh? No es lo mismo que venga una bici a ver una luz venir o una luz parpadeante. Quieras o no, tienes ese freno. Yo no sé en qué país era del norte de Europa en el cual se obligaba o bueno, o se recomendaba abrir la puerta con la mano derecha. ¿Por qué? Porque al abrir la puerta con la mano derecha haces como ese amago de que todavía tardas en abrir y la gente al final, la sociedad, tiene todavía en la mente que podría venir una bici o podría venir una moto o venir alguien, ¿no? Con lo cual, cuando abres con la mano derecha es como que te cuidas bastante más y tienes un poco más de lentitud a la hora de abrir, no de repente coges, te bajas, abres la puerta y sales, ¿no? Hay una especie de freno anterior y de freno psicológico que hace que tengas un poquitín más de cuidado con los que puedan venir por detrás, ¿no? Ya sé también que la normativa no exige llevar casco por la ciudad. Pero vamos a ver, hay que ser un poco racionales y un poco serios. Vale que no obligan a llevar casco, pero lo lógico es llevarlo. A ver, cómprate uno nuevo o usa el que utilizas todos los fines de semana para salir en bici, usa el mismo. Yo, por ejemplo, estoy usando el casco Protone que me he comprado para salir a entrenar, pues lo uso para venir a trabajar. O sea, mejor que ese. Eso sí, vale más que el casco que la bici, pero es que es mi seguridad. Es que la cabeza, acordaros, solo hay una. Y aquí nunca pasa nada. Nada, no pasa nada. Yo lo controlo, la ruta la conozco, esto lo conozco todo bien, no hay ningún problema, estoy confiado. Efectivamente, ese es el problema, que estás confiado, que lo conoces, que vas relajado, que vas casi sin prestar atención. Ahí es cuando tienes problema. Tú piensas que es muy poco probable que te hagas daño en una bajada dificilísima con una trialera, un cortao o un puerto en el que bajes a 80 por hora. Es casi difícil que caigas. ¿Por qué? Porque vas alerta, porque vas atento y vas en tensión, vas fijándote lo que haces. ¿Cuándo te caes? Cuando vas confiado. Cuando llevas bajando por la misma carretera, por la misma pista durante 20 años y estás harto ya y te conoces todos los baches y todos los regueros, todas las curvas, todas las piedras, te lo conoces absolutamente todo. Ahí es cuando te caes, cuando te confías. Con lo cual, desde aquí, por favor, poneros el casco, aunque sean para trayectos como el mío de 8 o 9 minutos. Poneros el casco, por favor. Y sobre todo, una duda muy básica que a mí me ha saltado y que yo estuve durante varias semanas, si no meses, haciéndome la misma pregunta y era, ¿adapto las bici que tengo en el trastero vieja que no uso, la típica de montaña de 26, la típica de carretera que quedó vieja o la típica de ciclocross que la tengo desmontada y no me sirve? ¿La adapto o me compro una nueva? Bueno, en mi caso, yo tengo un cuadro en horquilla de ciclocross que no uso y digo, bueno, pues la utilizo, la monto y la utilizo para ir a trabajar, rollo fixie. ¿Qué sucede? que echando las cuentas me salía mucho más caro o bastante más caro, como unos 70-80 euros más, montar la bicicleta de nuevo, montarla teniendo cuadro y horquilla, a comprarme esta nueva. Y luego aparte hay un dato muy importante y es que lo nuevo siempre es nuevo. Puede ser malo, puede ser bueno, puede ser mejor, puede ser peor, pero lo nuevo siempre es nuevo. Tú al final, si montas una bici con remaches, con piezas viejas y demás, no es nuevo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando eso empiece a romper y a desgastarse, va a ir todo en cadena, ¿no? Y ya os digo, en mi caso monté una nueva, no me salía cuenta tampoco comprarme una de segunda mano ni montar la que tenía. Porque daros cuenta que 219 euros por una bicicleta, pues oye, lo que os digo, vale más el casco y las zapatillas, ¿no? Y además hay una ventaja muy, muy importante y es que no te la van a robar. ¿Por qué? Pues porque no llama la atención. No es una, yo qué sé, una carbitubo con ruedas de palos Spinergy que la tienes muy molona para andar por la ciudad. No te la van a robar esta. Y si te la roban, pues perdiste 200 euros, pero no te genera un disgusto. Y bueno, principalmente no te la roban porque la verdad que debe de estar fabricada, yo creo que de acero, junto con viga de hormigón y hierro de barco transatlántico, porque la verdad es que debe de pesar como 25 kilos. Eso sí, moverla es un triunfo, aunque solo sea por el desarrollo monoplato y fixie, vamos, plato único, piñón único, o por lo que pesa. La verdad es que mete miedo. El otro día salí el fin de semana y cuando me monto la Cannondale, de repente digo, meca, vaya sensación, vaya bien que va esta bici, va finísima, vaya rápido que va. No, no. Va igual que la semana pasada. Lo que pasa es que te estás acostumbrando a salir con otro tipo de bicicleta, con un auténtico muerto, que claro, cuando coges la crema, pues oye, eso quieras o no, se nota y se nota mucho, ¿eh? Y hasta aquí el capítulo de hoy. Esperamos que os haya gustado, esperamos que por lo menos os sirva de algo en el caso de que estéis en mi situación, de que estéis pensando en dar un giro a bueno, a vuestra vida diaria, laboral, a que estéis buscando una alternativa un poco más ecológica y un poco más fresca de ir a trabajar, que no sea en el coche. Y ya sabéis, enviarnos cualquier duda o cuestión que tengáis, cualquier cosa que queráis que comentamos en el podcast, darnos feedback, por favor, de lo que queráis, tanto del podcast como de la web, de mocker.com. No olvidéis suscribiros al podcast, por favor, valorarnos con 5 estrellas en iTunes y en iVoox si es que os gusta este capítulo, este programa, y darle al corazoncito verde de Spotify. Todo eso nos ayudará a ir escalando posiciones, a hacerlo cada vez un poco más visible, a hacerlo cada vez mejor, y sobre todo, sed felices, no dejéis de rodar, de montar, de hacer series, de subir puertos, reventar comms en Strava y buscar aquel sendero que os encanta. Lo importante, acordaros siempre, es montar en bici con estilo y no es ganar carreras. Lo importante es molar. Muchas gracias por vuestras valoraciones, por escucharnos, por estar ahí, por estar al otro lado, por comentar el podcast y el blog, por seguirnos en las redes. Ya sabéis que estamos en mocker.com, en Facebook, en Instagram, en Strava y hasta el infinito y más allá. Deseando que podáis rodar todos los días al menos una hora. Un abrazo fuerte y mejor semana. Chao, chao.